Amada mía, ¿quieres ser bella? La cruz te dará los rasgos más bellos que se puedan encontrar, tanto en el cielo como en la tierra, tanto de enamorar a Dios que contiene en sí todas las bellezas.